La primera piedra de la Basílica de Santa María del Fiore fue colocada en 1296, la última en 1469. Giotto casi logró terminar el campanario mayúsculo antes de morir. Andrea Pisano tuvo que interrumpir la continuación de la obra a causa de la peste negra entre 1347 y 1353. La construcción de la cúpula octogonal se demoró aún varias décadas. Nadie sabía cómo acometerla. El arquitecto de los planos originales, Arnolfo de Cambio, había imaginado la cúpula más grande de la cristiandad con la esperanza de que el futuro, y no él, se encargaría de levantarla. Para este propósito tuvo lugar en 1419 un concurso de arquitectos en Florencia. Ganó el modelo de cúpula presentado por Filippo Brunelleschi, pero no sin controversia ni el sarcasmo de su máximo competidor, Lorenzo Ghiberti. Al parecer, la maquinaria elevadora necesaria para llevar a cabo el proyecto debía asimismo inventarse. Como Arnolfo de Cambio, Brunelleschi volvía a apelar a la capacidad del tiempo para proveer soluciones, a la idea de que toda creación ha de nacer primero en la imaginación o de que lo imaginable ya es de alguna manera existente. Sabía que sin docta ignorancia, sin la ceguera que palpa, aferrada solo al archivo y lo conocido, nos condenamos a la repetición infinita y estéril de lo ya vivido. Crear es creer en que algo acabará sucediendo a condición de que uno no se limite al horizonte interpretado. No saber aún lo que somos. El futuro llegó en 1469, Brunelleschi muerto. La cúpula de la basílica fue rematada con una grúa diseñada por Leonardo da Vinci. 170 años fueron necesarios para construir una estatua de lo imposible. Apenas 90 días han bastado para que el movimiento Occupy Wall Street haya derivado en una dinámica que solo erigirá la posibilidad apenas de una estatua. Demasiados de sus integrantes ya saben cómo se hace lo que hay que hacer. Pocos parecen interesados en pensar nuevas grúas. Muchos dictaminan sobre lo que ya sabían antes de que lo inesperado ocurriera. El pasado se ha comido el futuro. La cúpula que iba a abarcar el 99% de la ciudadanía se ha convertido en una sucesión de minaretes donde individuos otra vez aislados rezan a nadie. Los neoyorquinos han regresado a su vicio favorito: hablar solos. Este texto con el que quería empezar el latido de hoy es un fragmento de un texto de Fernando Guerrero, de la profesor de la Universidad Pública de Nueva York, que participa en Occupy Wall Street, y es un fragmento de un texto que se ha publicado en el último número del periódico Diagonal, que viene muy bien un poco pues para algo que queremos hacer, que nos gusta intentar hacer aquí, el intentar hacer las cosas más en común y no solo, no cada uno en su minarete hablando solo, aunque muchas veces con la poca gente que nos oye parece que hablemos solos. Para que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat. I em torna aquell olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan. La festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un ús als sentiments. L'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua gent. De la meua gent. Construir. Tornar, refaig els caminars pels carrers i les places del lloc on em vaig criar. I em torna a despertar aquell vell campanar i el soroll de les traques, muixerangues i gegants. Les velles cançons, les noves emocions, el 25 d'abril construint les il·lusions. La vida dins els punys, la lluita dins la pell i les ganes de viure de la meua gent. De la meua gent. Construir. Y continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA. Muy buenas tardes, Luiski. Opaí, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, esta pelea de programa que ha sido hoy. Hemos estado un ratillo sin internet, está un rato sin amigos, sin ni siquiera una cervecilla para echarnos a la cara. Pero bueno, aquí estamos empezando 2012. Un 2012 que ha empezado pues como nos temíamos. O sea, hablábamos en el último latido de 2011, pues hablábamos de... pusimos una canción de nuestros amigos de la FRAC, esta gente que van a tocar también en nuestro aniversario. Una canción, vamos, la voy a volver a poner si no me peleo mucho con el ordenador. Poníamos esta canción. No, que llegue el 2013 y se salte el 2. Oh, no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. Estamos esperando con impaciencia y ansiedad que llegue ya el 2013, el año de mi ciudad. Conmemorar que la pepa se acabó, vayan desfilando los demócratas de pro. Medalla de oro Uribe, bandera de España grande, homenaje a Dios. Pues esta canción Cádiz 2013 se llama, hablaba un poco de, claro, con el aniversario de la pepa, de la constitución de 1812, la primera constitución española, bla bla bla, blu blu blu, qué bonito. Qué bonito todo. Pues temían de las cosas que podían pasar en su ciudad, en Cádiz. Y el tiempo se ha encargado de darle la razón, pero con apenas 11 días pasados de... Bien rápido, 12, no se han dado días, cuenta sí, en lo que le quieres esperar. El día 12 del año... 12 del 1 del 2012 les ha llegado ahí, pues eso, la que se temían. Se ha desalojado el... Valcarce recuperado, era un centro social que funcionaba en un antiguo convento, si me equivoco, de Cádiz, que iba a destinarse a un hotel de lujo, pero el proyecto se paralizó pues por la crisis a la que tanto cantan esta gente de Cádiz. Y bueno, pues ese un proyecto que llevaba 8 meses funcionando y un proyecto que se desalojaron, al parecer sin orden y demás, pero eso yo creo que mejor que nosotros lo puede contar pues la gente de allí y la gente de la FRAC, que son más que un grupo de música, sino que son precisamente un colectivo, son gente militante, pues son los que nos han hecho llegar un comunicado, que si parece lo leemos, en el que explican lo que ha pasado, cómo ha empezado 2012, el año de las libertades ahí en la cuna de las libertades, en Cádiz. Vamos allá. Desde hace unos cuantos años, las instituciones nos han repetido una y mil veces, desde todo tipo de aparato propagandístico, televisión, radio, prensa, macropantallas, que el 2012 era el año de Cádiz y de los gaditanos. El año en que se celebra por todo lo alto el bicentenario de la primera constitución española de 1812. Todo un síntoma de democracia y libertad. Ja, ja, ja. Sí, esa constitución que redactaron una serie de clérigos, nobles y demás calaña de España. Pero ya sabemos lo que significa la democracia y la libertad en el Estado español. Todo lo contrario. Por lo tanto, viene lo que ya todos y todas sabemos. Hoy lo han demostrado. Hoy han comenzado los actos del Bicentenario y qué mejor que comenzar en Valcarce recuperado. Sí, esa espinita que tenían clavada desde el 18 de junio de 2011. Ese macroedificio en el corazón de la Viña, que andaba abandonado durante 10 años gracias a los movimientos especulativos entre la Diputación de Cádiz y la empresa Zaragoza Urbana. Ese punto de encuentro de esperanza para colectivos autogestionados y gente honrada de la ciudad. Es una espinita que la han tenido clavada 8 meses y que por todos los medios posibles ha intentado quitarse a base de mentiras, desprestigio y descaro de ciertos periodistas que comen de la mano de la clase poderosa. Sí, también de quien los preside. No quieren que pesemos por nuestra cuenta, no quieren que nos autogestionemos, no quieren que te organices, quieren que nos vayamos, quieren convertir en Cádiz en la cuna del conformismo, quieren bajar las cifras del paro a base de aburrir a la gente, para que se vaya y engrose las listas del paro de otro municipio. Aunque si por ellos fuera, nos exterminarían directamente, no es coña, tiempo al tiempo. Quieren que nos dediquemos a buscar microempleos de mierda, que nos callemos la boca, que aceptemos sus míseras condiciones, quieren liquidarnos. En la ciudad de Cádiz, ciudad en la que somos, sentimos y fomentamos, un 40% de su población nos encontramos en desempleo. Han cerrado pequeños negocios, han ahogado a bares a base de multas y represión. Persiguen asociaciones que se han querido autogestionar y fomentar la cultura libre. Han vigilado y vigilan a la gente que piensa, a la gente que pone en duda sus sucios negocios y trapicheos. Han adoctrinado a la población gaditana a base de millones de euros en propaganda en la televisión local, totalmente manipulada, prensa del régimen, redes sociales locales y programaciones absurdas de juventud, donde se ha potenciado la cultura de consumo en lugar de la cultura participativa y creativa. La FRAC, desde su modesta posición de grupo musical autogestionado de Cádiz, apoyamos el proyecto de Valcarce recuperado como único pulmón libre de la ciudad de Cádiz, y desde aquí dará el apoyo a toda la gente que ha hecho posible este proyecto, que sin duda no ha acabado. El 2012 ha empezado para nosotros, pero para los poderosos también. Nos queda un largo año, pero una importante parte de la sociedad gaditana no se va a rendir, porque no tenemos nada que perder. Consorcio Cádiz 2013. Valcárcel para el pueblo. Recuperado, mejor que abandonado. Nuestra Little Jamaica. Suena Liberia y el Y bueno, empezó el año en Cádiz con un desalojo, y en una de las protestas por este desalojo se produjo uno de estos hechos que, aunque no nos sorprendan, no dejan de ser indignantes y que llaman la atención. Hubo una protesta en la Universidad de Cádiz en uno de los actos del Bicentenario, y ahí la policía se pasó por el forro la inviolabilidad que se supone que tienen los recintos universitarios, que se supone que ni en el franquismo solían entrar. Era muy muy raro que se atrevieran a entrar en las protestas universitarias. Podían entrar con permiso de los rectores y así, pero pues, así por su cuenta y riesgo. Pues ahora ya entran por su cuenta y riesgo en una protesta en la Universidad de Cádiz, en la que hubo detenidos y contusionados. Y bueno, la organización andalucista Jaleo ha sacado un comunicado sobre estos hechos que pasaron ayer en la Universidad de Cádiz, que si te parece, pues ya empezamos hoy de comunicados, ¿no? Venga. 8 horas, Cádiz. Al menos 2 personas detenidas y varias heridas por desplegar una pancarta en favor de Valcárcel recuperado y contra su desalojo. La policía ha entrado ilegalmente en la Universidad de Cádiz. Varias personas se han visto privadas de su DNI, que ha sido quitado por las fuerzas represoras del Estado español. Cabe la posibilidad de que haya más personas detenidas. Mientras esperamos a que los camaradas de Cádiz nos den más información sobre lo que ha acontecido hoy en la Universidad de Cádiz, desde Jaleo queremos expresar nuestra condena y repulsa contra la policía de este régimen represor que vuelve a mostrar sus garras más fascistas, queriéndonos hacer ver que la letra con sangre entra. Además, pedimos explicaciones al rectorado de la Universidad de Cádiz por permitir que la policía española entre a este recinto y de no haberles concedido la entrada. Pedimos que se impliquen lo máximo contra quien haya permitido este atropello a la vida universitaria. Nuestra repulsa y condena, además, a jueces como Grande Marlaska, que día tras día quieren hablarnos de libertad mientras reprimen a los pueblos que estamos por la fuerza en el Estado español y que no nos dejan decidir en libertad si queremos o no pertenecer a dicho Estado. Jueces, políticos, capitales y, en general, opresores y represores del pueblo trabajador, tened en cuenta que cada palo que deis, cada verdugón en nuestras carnes, cada multa injusta que ponéis, cada contrato basura que hacéis, nos dais más razones para reivindicar una Andalucía libre, la independencia y el socialismo. Ratas de la cloaca imperialista, saquen sus sucias manos de Andalucía. Bueno, pues ahí queda el comunicado de Jaleo. Tu fillo no, y Jaleo es una organización independentista, pero vamos, comentar un poquillo los hechos que pasaron ahí en la Universidad de Cádiz, que así ha empezado 2012 en la cuna de la democracia española. Yo me imagino que esto de las reglillas esas que tiene la policía para actuar cada vez se las van a pasar más por el forro, ¿no? Esto de no entrar en las universidades y demás, me parece a mí que ya les preocupa bastante poco lo que la imagen que dan. Y pues más bien los rectores ya no se atreven tanto a llevar al contrario, a defender su margen de independencia con respecto al gobierno de turno, al comisario de turno. Ahora los rectores son todavía más arrastrados de lo que han sido nunca, claro, porque en cualquier momento acaban de ministros de educación. Claro, hay mucho poder en juego, o de ministros de educación o alguna de las empresillas que les están dando el dinero a las universidades, porque ahora mismo ser rector es ser parte de un consejo de administración. Claro, al final son casi empresas ya. Las empresas han entrado a fondo en las universidades. Con lo cual ya, pues, eso de un espacio de aprendizaje y un espacio libre y demás, pues, poco queda, ¿no? Que manda cojones, ¿eh? Otra de que con Franco vivíamos mejor. De esas que tanto nos gusta soltar. Sin duda. Pues una de tantas. Pues bueno, tenemos de fondo una cancioncilla que habla de nuestros amigos los policías. La ponemos antes de ponernos a hablar de las que están montando en Cataluña, que es

botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso. Gente vomitando en el piso. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Pues eso, estamos bienvenidos al Estado Español, esta fiesta de locos, porque la verdad que lo que está pasando últimamente por estas tierras no tiene otro nombre. Yo hoy ver abrir varios informativos, sobre todo los que hablaban un poco más de Cataluña, verlo abrir con encierros, verlo abrir con barricadas, verlo abrir con ocupaciones, dices, joder, es que está la cosa calentita. Pero ver quién protagoniza esas barricadas, quién protagoniza esos bloqueos, quién protagoniza esos encierros, esas ocupaciones, las barricadas las estaban haciendo los carceleros, los funcionarios de prisiones que dependen de la Generalitat catalana, bloqueando el acceso a las cárceles para reclamar, para protestar por los recortes que están teniendo en el sector. Y luego las ocupaciones, es que es acojonante, tengo aquí un poquito el recorte que he sacado de la web de Público, que me he quedado, pero directamente a cuadros. Es unos 50 Mossos ocupan una comisaría de Barcelona por los recortes. Han irrumpido en la recepción de la comisaría de Plaza de España con la intención de pasar la noche. Y entre otras cosas comenta que participan agentes de todos los sindicatos con representación en la policía catalana. El CAT, SPC, SAP UGT y SME, Comisiones Obreras. Buena gente, todos. Sí, sí, que directamente ante esto dices, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, sí, eso, es de locos totalmente. A mí lo que me gustaría es que los carceleros, ya que protestan, pues podían protestar de una manera original y empezar a tratar bien a los presos, ese tipo de cosillas, de empezar a hacer informes positivos, yo qué sé, pero no creo que se les pase por la cabeza esos esbirros. Yo qué sé, soltar gente. Claro, sí, bueno. Olvidarse las llaves. Yo qué sé, a ver tú cómo entonces sí que. Hombre, claro, les harían caso, mucho más caso que montando una hoguerilla ahí. Sí, sí, esa barricada de fuego, vamos, eso, una hoguerilla, pero no dejaba de ser llamativo. Y dices, ah, mira, ya alguna protesta y de algo de UGT. Y dices, coño. Pero sí, putos son, carceleros. Sí, son carceleros montando bloqueos para entrar a la cárcel. Ya te digo, que me he quedado. Tienes. Me he quedado a cuadros porque la verdad es que no deja de ser. Yo la verdad me he enterado de muy poco, pero lo poco que me he enterado es flipaba, ¿sabes? O sea, para empezar, que ya solo ver las siglas de UGT y Comisiones Obreras en un sindicato policial, pues ya vemos qué ha, ¿no? Pues dices, vaya mierda, sindicatos. Pero bueno. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, desgraciadamente. Pero, joder, ver a los Mossos ahí usando tácticas de los movimientos sociales de toda la vida. Sí, sí. Es que... Y luego que luego son ellos los que los reprimen, ¿sabes? Que claro, es que, no sé, se tienen que sentir un poco extraños también, sí, ellos de estar platicando algo que luego... ridículo, incoherente. La semana que viene a lo mejor tienen que reprimir una acción igual que la que están haciendo. Claro, ellos. Claro, a mí es que lo que dan ganas de, bueno, pues la semana que viene el resto de funcionarios de la Generalitat de Cataluña... Pongamos que, yo qué sé, los servicios de limpieza, bueno, eso no dependería de Generalitat, pero vamos, sin ir más lejos, bueno. Ambulatorios y demás, que hay unos recortes de la hostia, ha habido palos como panes y los han dado. Estos mismos que se están quejando por lo mismo de lo que se quejan los otros, es que es directamente de... Tú eres gilipollas. ¿De qué pasa por tu cabeza? Un poquito de coherencia al menos, de si abogas por el jarabe de palo por cumplir orden y porque estas protestas son ilegales. Y la protesta es ilegal, colega, pero no seas tan jodidamente incoherente y boca chancla, porque es lo que son. No se puede esperar nada de esta gentuza, macho. O a lo mejor a partir de ahora se unen a las luchas y ya tenemos. ¿Te imaginas? Como el policía municipal ese indignado. Que le suspendieron de empleo y sueldo, sí, o algo así por participar. Y todo el mundo está muy apenado y no sé qué. Digo, pues es un puto madero. ¿Quién sabe? A lo mejor de las pocas revoluciones que han triunfado son las que han tenido a militares y policías de su lado. Hombre, pero... Que luego son las revoluciones que son, ¿sabes? Estoy hablando de la soviética y la cubana, pero... Es que claro, o sea, llega un momento que no les va a quedar otro remedio, pero... Sí, cuando tengan que elegir qué hacer, disparas a tu familia, a la gente que le están recortando el sueldo igual que a ti, capullo, o vas a estar al servicio de los que mandan. Eso pero, es, yo qué sé, yo es que de esta gentuza no me fío un pelo, pero bueno... Yo qué sé. Que se encierren todo lo que quieran, ¿sabes? Sí, sí, vamos, si se quedan allí no salen. Y se pierden la llave mejor. Tampoco nos vamos a quejar. A lo mejor podían unirse en la. Podían colaborar entre ellos los Mossos y los carceleros. Mira. Y ya que les quieren encerrar, pues. Te encerramos nosotros, tranquilo. Se encerramos nosotros. Que tenemos práctica. Ya si no nos reprimen la barricada que hemos hecho. Ah, mira, joder, mira, podrían hacer un trato. Unos los encierran y los otros no les joden las barricadas. ¿Sabes algo me está recordando esto? A una manifestación que hubo hace años de policías municipales aquí en Madrid, contra unos recortes que les quería meter el ayuntamiento o algún tema así. Y las cargas policiales que se comieron de policías nacionales. Sí, sí. Y de verles ahí, pero compañero, no carguen, no sé qué. ¿Compañero? ¿Cómo que compañero? De ah, compañero. Yo solo cumplo órdenes. Lo mismo que nos dicen a nosotros, pobres mortales, que somos los que les pagamos el sueldo. Que se jodan. Que se olvidan a menudo, la verdad es que es curioso. Y bueno, ya que estamos hablando de Mossos de Escuadra, me apetece poner una cosa que no sé si podría entrar en la Alégrame el Día, pero me apetece poner la canción, así que voy a ponerla. Y es que bueno, ya están eso, los Mossos están de plena actualidad. Parecemos que estamos en Radio Bronca más que en Radio Ela, ¿sabes? Aquí, en alguna radio barcelonesa. Se ha abierto, han imputado dentro de todo el proceso legal que se abrió, esa mega denuncia que se abrió por el desalojo de la Plaza Cataluña cuando cuando el mes de mayo, el 27 de mayo, cuando cortó este movimiento de indignados. Pues eso, se ha admitido todo a trámite y han imputado al director de los Mossos, a la que era la edila de seguridad de Barcelona antes del cambio de gobierno, y a dos jefes policiales. Dos mandos, ¿no?, de la operación. Eso es, la sí, que, al bueno. Final el que se ha ido de rositas es el que todo el mundo pedía que se le imputara y máximo responsable de los Mossos, el Felip Puig este. El consejero de Interior. Pero, bueno, como siempre que hablamos de justicia, de jueces y de estas mierdas, pues hablamos un poco escépticos, ¿no? Yo no me fío mucho que esto vaya a ir a ningún lado. Me parece más de cara a la galería de decir, mira, aquí investigamos a todos por igual. Estos hijos de puta se van a ir de rositas, lo tengo claro. Pero bueno. De hecho, igual incluso lo de las ocupaciones de comisarías puede que todo vaya un poco relacionado. No me extrañaría. Si nos quieren joder por esto, pues vamos a actuar igual que actúan los otros, a ver quién lo para. ¿Veis cómo le hacemos falta? ¿Veis cómo si no se hace así no funciona? Me extrañaría, pero que fuera un toque de atención de decir, oye, no os paséis que nosotros cumplimos con lo que vosotros queréis, ¿sabes? Con lo que nos están que somos vuestros perros, no nos tratéis mal. De claro, claro, no, no. Si estamos haciendo lo que nos habéis pedido, ¿no? Nos habéis pedido desalojar, nosotros desalojamos, ¿sabes? El cómo, pues ya es otro asunto. Las típicas pelis estas de rollo arma letal, de pero ¿cómo quieres que cumpla mi deber si tengo tantas cortapisas? Pues entrego mi arma y rollos de esos. Y luego se venga por su cuenta, pues es de. Pues algo parecido, sí. Es pues de este rollo, sí. Pero joder, bueno. Macho, qué gentuza, tío. Es que pues hasta no aquí, puedo, ¿eh? Hasta aquí nuestro ratito de hablar de cosas extrañas, porque no dejo de flipar. Cosas raritas. Una canción, descansamos y seguimos hablando, que hay más temitas. La vita è una guerra che tutti dovremo fare. La vita è una guerra, nessuno si può negare. La vita è un'avventura, è proprio una tristezza. La vita fa paura perché nella vita non c'è mai una certezza. Come quello che si sente grande e forte, corpetto un po' di freno, affronta il destino. Si dà la tua però non c'hai pure la sorte. Anche un gigante poi diventa un bambino. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. La donna che pensavi che era solo tua e che giuravi che era dolce come il miele, tu non sapevi che era un'altra vita sua, poi la scoperta e ti è rimasto solo il piede. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Io so che scalo da 20 anni, questo è vero, capisco poco di sta cazzo di vita. Ma quando resta te lo dico e sono sincero, la cosa mi pare già d'averla capita che la vita è una guerra, sì, la vita è un'avventura. la vita è una guerra, sì, la vita fa paura. La vita è una guerra, sì, la vita è una battaglia. La vita è una guerra e cade pure chi non sbaglia. La vita è una guerra, sì, la vita è una scommessa. La vita è una guerra appena fatta l'hai già persa. La vita è una guerra ma pure se impacciata e sputa rimane degna sempre d'essere vissuta. Mai mai mai mai mai mai mai mai mai poi mai. Mai mai mai mai mai non lasciate andare mai. Mai mai mai mai mai mai mai mai mai poi mai. Mai mai mai mai mai non lasciate andare. Bueno, continuamos aquí en Radio Ela, en Latido Libertad, y hoy con el inicio, al ser el primer programa de 2012, pues nos estamos acordando de cómo hace 10 añitos, poquito antes de empezar Latido Libertad, todo se ha dicho, cómo hace 10 añitos nos estaban bombardeando con lo maravilloso que iba a ser una gran novedad que iba a haber en nuestras vidas, como eran los euros. Y gracias a algunos colegas que tienen esa memoria histórica, hemos recuperado la campaña institucional que tenían, que la verdad es que no tiene precio, así que si os parece, vamos a escuchar el audio del vídeo que ponían con el que nos bombardearon en la tele, porque es acojonante. Vamos a poner dos de los vídeos, el segundo sobre todo es para decir, pero qué hijos de puta, ¿cómo no lo habéis colado? Pero el primero no deja de tener su coña. Vamos con la campaña de Los García. Ya salen. ¡Familia! ¡Ya tenemos euros! ¡Yeah! A ver. Mañana mismo de compras. ¿Eh? ¿Han acabado? Es que tenemos prisa. Tenemos que comprar los juguetes. Y como ya tienen euros en todas las tiendas. ¿Eh? El euro. Es ya nuestra moneda. Que a todos nos va a beneficiar. Porco, zapatos a Alemania, yo frutas, a Francia y Portugal, y en toda Europa, la moneda es igual, el euro nos da estabilidad. Empresas, turistas y currantes, ventajas. Está notando ya que el euro es el euro es fenomenal. ¡Corte! ¡Toma buena! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos! El euro ya es una realidad. Gracias a todos. Con esto es con lo que empezaban lo de la bonita campaña del euro, pero luego es que tenían distintos subanuncios, y este subanuncio a mí me parece acojonante. Sobre todo, bueno, un detalle que no se escucha, que se ve, pero lo comento cuando acabe el vídeo, que tiene su coña también. ¡Fíjate! ¿Ves? ¡Déjame, abuelo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Pues igual. ¿Eh? Niño, compruébalo. ¡Saca la calculadora! ¿Eh? ¡Jóvenes! ¡A ver si consumimos! ¡Que los precios no suben! ¡Yo invito! En euros, los precios no tienen por qué subir. Compruébalo. Euro. Empieza a contar con él. El euro es nuestra moneda. ¿Ves? ¿El objetivo que era que fuera pegadizo lo era? Hombre, por supuesto. El objetivo que debían tener, que era que 10 años después no te acordases de lo de los precios no suben, no. Porque además, lo que decíamos en el segundo anuncio, también como viendo cómo cambia actualiza los precios a euros el dueño de un bar, y se ve que pone un café, era 120 pesetas, 72 céntimos. ¿Te has visto alguna vez un café 72 céntimos? A mí ahora me cuesta 1,20 en el curro, el café. Claro, en serio, es que no he visto jamás que se haya 1,20, casi el doble. Los precios se redondearon desde el primer mes ya al alza. No, es que fue un cambio brutal, o sea, fue una subida de todo. O sea, es que lo que dicen ahí de los precios no suben. Vamos, o sea, es que es para irle al ministro de Economía del momento y decirle, y ponerle el vídeo, y decirle, es usted un... El ministro de Economía del momento, yo creo que ahora mismo es el señor presidente de Bankia, si no me fallan. Don Rodrigo Rato. Pues yo creo que era el presidente en 2002, digo, el presidente, el ministro de Economía en 2002. Joder, vaya pieza ese, ¿eh? O el Montoro, si no me falla la memoria, vamos, que tampoco me sé todo la historia de todos los ministros de España, solo me suelo quedar con los del interior, que son los que nos pegan más, pero vaya pieza el señor Rato, ¿eh? De sí, sí. Director de Banco Mundial, ¿no? Del FMI o algo de eso. Pues no me acuerdo cuál fue, sí, sí. El FMI, yo creo. Bueno, ya sabes cómo se devuelven los favores en... A Bankia... En joder, chaval, qué artista. Y los precios no van a subir. Los precios no suben. Me cago en Cristo, lo que no han subido han sido los sueldos, en comparación con lo que han subido... Más bien han bajado y todo. Pues, joder. Pues incluso, sí, vamos, hace 10 años un sueldo de 100.000 pesetas. Hostia. Era un sueldo razonable. Sí. ¿A dónde vas tú ahora con 600 euros? ¿Dónde vas? Que mucha gente está teniendo que tirar con 600 euros. Pero, ni alquilas una casa. No, para poder alquilar una casa te piden que no te suponga el 40% de tu sueldo. Joder. ¿Cómo te apañas? ¿Qué clase de casa tiene la mayoría de gente? Otros de nuestro entorno, la mayoría no podrían alquilar con esas condiciones. Ay, coño. Joder, cómo nos la colaron, macho. Sí, sí, nos la comimos todos, pero claro, puedes ir a Alemania y pagar con la misma moneda. Ah, ¿eh? Qué guay, sí. Lo hago todos los días, ¿eh? No, bueno, cuando viajas agradece y te das cuenta de, uy, pues este país es más caro, uy, pues este país es más barato, pero vamos, que pues a la hora, la verdad, para el día a día de los pobres mortales, nos la han colado la disculpa de los mercados, de la competitividad y lo maravilloso que es Europa, y lo único que les importaba de Europa... Capitalismo en estado puro. Sí, sí, sí, vamos, nos la han colado, nos la hemos comido y de aquellos polvos vienen el sol. Y lo peor que sin una respuesta social no hubo tampoco mayor revuelo. No, vamos, yo creo que... Yo creo que no, nadie pensábamos que iba a suponer lo que supuso, ¿no? O sea, pensábamos que más o menos los precios se mantendrían, pero... Joder, si te lo dicen unos dibujos animados... Hombre, yo me lo creía, Sánchez, ¿no? Lo García, ¿no? Yo no puedo desconfiar los Sánchez animado, los de vaya semanita. Lo García. Joder, pues yo es que confiaba en los García. Voy a ir a reclamar. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Pues en Plastilinalandia. Además son actores. Además si se ve bien claro, al final sale como el director diciéndole, ha salido bien. Sabíamos que era una farsa desde el principio y nos la comimos. La culpa es nuestra por capullo. Pues sí, realmente todo lo que nos pasa es culpa nuestra. En cierto modo. Pero bueno, también pasan cosas buenas y pues ponemos una canción y le ponemos a hablar de cosillas buenas, convocatorias que hay en Madrid y algunos temas que alegran, como inauguraciones de nuevos espacios liberados. Mañana va a ser un día interesante en el barrio Carabanchel. Yo no soy bueno, yo no soy malo. Yo no doy hostias, a mí me las dan. Yo no doy hostias. Si de ahí te ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. A mí me enseñaron desde pequeño. Hay que luchar si quieres llegar. Date una vuelta, si ves al malo, puedes echarlo, aquí no hace nada. Puedes echarlo hoy. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar. Pues dile que baje y que nos venga a ayudar. Yo no soy bueno, yo no soy malo. Yo no doy hostias, a mí me las dan. Yo no doy hostias. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, se ha ocupado, se ha ocupado, se ha Tronco, que estás escuchando Radio ELA. Pues eso, continuamos aquí en Radio ELA, en www.radioela.org, en Latido de Libertad. Y vamos a pasar ahora a hablar de convocatorias aquí en la ciudad de Madrid y a hablar un poquillo de ocupación y de cosas que molan. Pues en Carabanchel se va a abrir mañana el ECO, un nuevo espacio ocupado que lo ha liberado la Asamblea Popular de Carabanchel, y mañana va a tener una jornada desde la 1 hasta de la tarde a las 11 de la noche. El ECO está en la calle Algorta, la semiesquina con Pedro Díez, en Metro de Oporto. Bueno, si te parece, pues nos podemos leer un poquillo lo que tienen lo que tienen preparado, que son bastantes cosillas. Sí, pues bueno, la jornada va a durar, es mañana sábado, 14 de enero, y bueno, va a ser desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y bueno, pues cuentan aquí que al final, tras un largo mes de mucho trabajo, el espacio social cultural liberado de toda la Asamblea de Carabanchel, y que bueno, que cuentan con todos nosotros este sábado a partir de las 11, de la 1, van a hacer charlas, conciertos, comidas, actividades. Bueno, pues vamos a pasar, empiezan a la 1 y va a haber una rueda de prensa y la presentación de lo que es este espacio ocupado, que lo han llamado ECO. A las 3 de la tarde va a haber una comida con dinámica participativa y luego también paseo. Comida, dinámica participativa y paseo. Y luego actividades infantiles va a haber todo el día. Y ya por la tarde, pues va a haber charlas más breves sobre otros centros sociales. Va a haber pues preguntas de vecinos, proyecciones, una charla sobre copyleft, algunos talleres y ya pues también habrá, para acabar, conciertos acústicos y bueno, pues anuncian más sorpresillas. Y nada, como decimos, está en la calle Algorta, con esquina con Pedro Díez, y el metro es Oporto, el más cercano. Te ha podido el fútbol ahí, decir Alcorta. Alcorta, es que era un vikingo. Era un vikingo, era del Athletic. Era del Athletic, pero vikingo al final. Bueno, antes de irnos a más cosas que hay mañana, además cosas importantes, cosas serias, pues hay mañana, hoy, viernes 13, desde hace un ratillo, ahí está habiendo una fiesta en solidaridad con los detenidos de la Asamblea Austrias del 15M. Está siendo en el Centro Social Ocupado Casablanca, que está en la calle Santa Isabel 21, en Antón Martín o Lavapiés, los metros más cercanos. Mañana sábado, también a la 1, si queréis pasaros antes de ir al Carabanchel, podéis ir a esto. En la plaza de Tirso Molina van a hacer una pequeña concentración. Bueno, pequeña, esperemos que sea grande. Es una enorme concentración, ¿no? Que, bueno, va a haber una concentración en Tirso de Molina con el título Plaza Libre de Redadas. Y bueno, pues dicen aquí, queremos crear entre todas una red de personas estable, decidida y firme para parar las redadas racistas, empezando por el barrio de Lavapiés, donde el acoso a nuestras compañeras es más evidente. Paremos las redadas racistas mediante la acción directa, derogación de la ley de extranjería, por un mundo sin fronteras, sin barreras ni banderas. Y bueno, pues la web en donde podéis informaros sobre esta campaña y demás es aquí cabemos todas con el todas con X. Sí, la verdad que es complicado. Es complicada. Aquí cabemos todas. CNT Madrid, de todo eso junto, .wordpress.com. Y bueno, pues ahí tenéis el anuncio de esta convocatoria y me imagino que más información sobre todo este rollo de las redadas racistas. Toda esta mierda que nos dicen que no existe, ahora ya te digo que cada dos por tres se ven menos cantosas, menos salvajes, menos las que tenían. Mira, podían protestar los maderos también, negándose a hacer cosas ilegales. Bueno, ¿no? Bueno, en vez de encerrarse haciendo cosas ilegales, pues negarse a hacer cosas ilegales. No estaría mal. Eso me recuerda, relacionado con todo el tema este de las redadas y el tratamiento a lo que es la basura dentro de la basura para ellos, que es la gente extranjera. Entrada a la web del periódico de Cataluña, este periódico totalmente de prensa burguesa, bastante derechista también. He entrado para ver qué coño estaba pasando con los Mossos y los carceleros. Y también tenían como una entrevista a un mando policial de allí, Cataluña, hablando de que el trato a la gente en los CIES, en los Centros de Internamiento Extranjeros, es degradante. Un propio mando policial diciéndolo de que lo que está pasando allí es una barbaridad. ¿Y qué haces que no pones remedio, tío? Bueno, lo denuncia a los medios, que ya es más de lo que hacen la mayoría, que agachan la cabeza y dicen, yo es mi trabajo, yo es que también tengo familia, yo es que bla, bla, bla. O yo estoy encantado de hacer lo que estoy haciendo porque soy un fascista de mierda. Claro, es que podían comportarse un poco como personas de vez en cuando, que no creo que les vaya a pasar nada. ¿Verdad que eso? Un tema llamativo. Bueno, sobre esta concentración de mañana a la una en Cirsemolina, comentar que convoca el sindicato de CNT Madrid, que tienen su sede precisamente ahí en Tirso Molina, una plaza en la que decimos que seguramente desde su terraza deben ver cada dos por tres historias de estas, de las que recordemos, Rubalcaba decía que no existían. Bueno, seguimos con más actividades que hay mañana, sábado 14 de enero. Recordad que muchas de estas actividades hemos sacado de la lista de mail Madridgenda, una gente que se lo están currando bastante, bastante bien. Luego miro la dirección para que quien quiera estar informado de estas cosas, porque la verdad es que hacen un trabajo. Sí, tío, yo un trabajo muy interesante. Bueno, pues mañana, sábado 14, a las 7 hay un cineforum en el Centro Cultural La Piluca, del barrio El Pilar. Van a proyectar la película Hoy Empieza Todo, de Bertrand Tavernier. Y la sinopsis es que Daniel, de 40 años, es profesor y director de una escuela infantil en una población deprimida en el norte de Francia. Una historia de coraje, constancia y valor. La lucha de una comunidad para lograr para esos niños, en cualquier momento y lugar, hoy empiece todo. Y La Piluca está en la plaza de Corcubión 16, y ya decimos, los metros más cercanos, el barrio del Pilar o Peña Grande. Bueno, pues cuando acabe esto, se puede ir todo el mundo o bien a Carabanchel, o también tenemos otra presentación de otro proyecto y un conciertillo. Empezará a las 8 de la tarde la presentación de La Narcoteca del Koala, y pues eso, van a hacer luego la presentación, luego el concierto. Los beneficios del concierto va a ir para el fondo de libros de La Narcoteca y también para gastos judiciales de los compañeros de la Federación de Estudiantes Libertarios de CIU, que no sé si será Ciudad Universitaria. Sí, porque a las de convergencia. Pues eso. Estamos hoy catalanes. Ya te digo. Y nada, pues eso, a las 8 es la presentación, a las 10 es el concierto y van a tocar la otra, Paradoxus, La Letra Pequeña, El Pinchazo del Cerdo, Atraco y Sin Talento. También va a haber comida vegana, bebida a precios populares, los conciertos valdrán 3 eurillos. Y nada, pues todo esto, como hemos dicho, es en el Koala, complejo ocupado autogestionado, laberíntico y anarquista, que está en la calle Adelfas número 26, que es una calle paralela al Doctor Esquerdo, pues nada, Metro Pacífico y Conde de Casal. También mañana, sábado 14, a la misma hora, si preferís un plan más relajado, sois más de la poesía, es el quinto recital poético musical, Periculum, que es un colectivo poético. Será en La Marabunta Libros y Café, es un local que está en la calle Torrecilla, el Leal 32, en la esquina con calle Buenavista, que es toda la zona del barrio de Lavapiés. Bueno, pues mañana sábado 29, bueno, sábado 14 de enero. Qué ganas tienes de que acabe el mes, ¿eh? A las 9 de la tarde va a haber también actividades para poder hacer frente a gastos judiciales derivados de varias denuncias a compañeros mosteleños la pasada huelga del 29 de septiembre. Y bueno, pues esto va a ser todo en La Casica. A las 9 de la tarde va a haber un cenador popular castellano vegano. Migas. Se estaba pensando en ello. Migas, claramente, vamos. Yo pienso así, comida tradicional castellana y vegana, sin nada animal. Migas. Ya ves, que unas migas sin chicha. No sé. Hombre, le pueden poner unas setas o yo qué sé. Con cerezas, con uva, me han gustado siempre. Yo, sí. Realmente en mi familia apenas le hemos echado nunca chicha a las migas. Es que las migas, siempre, ¿no? Con chocolate. Yo las he comido muy poco, pero ajo, cuando las he comido yo. Ay, bastante chicha. Bueno, yo me acuerdo que era eso, cerezas cuando era temporada, lógicamente. Ahora como las traigas de Canadá, yo que sé, digo yo, puedes traer cerezas ahora. Bueno, de Canadá ni de coño, de Australia. Bueno, algún invernadero. Sí, vamos. Pero eso, con uvas o con chocolate. Y por supuesto, un día hacemos un programa de comida. De recetas. Nuestra famosa guía de comer y cagar que queríamos hacer. De recomendar hay garitos en los que no solo se come bien, sino que se descome también bien. Se caga bien. Eso tiene que venir mal. Sí, a darnos eso. Un clinic. De hecho, ha ido a comer bien, se ha ido a Granada. Pero bueno, vamos a volver a la ciudad, sí, que hay mañana en La Casica. Ese comedor popular, bueno, castellano vegano. Sí, eso es a las 9 de la tarde. Y bueno, de la noche ya. Y luego a las 10 empezará una obra de teatro, que es Frustraciones de una payasa, de Remolacha y Cuscús Compañía. Y también habrá monólogos con el nombre de Snob Cultura, a cargo de los hijos del Pisto. Y ya más tarde, a las 12 de la noche, empieza una fiesta contra el saqueo con DJ Pez Faura y DJ Shaman. Música para Gudaris y canción popular. Habrá bonos de apoyo por 5 euros y nada, como hemos dicho, esto es en la casita, en la casica en Móstoles, calle Montero, número 15, metro Pradillo. A esa gente de la casica que se le ocurran siempre de puta madre. Y seguimos en el sur de Madrid, en ese cinturón industrial, y nos vamos a la escuela taller de Alcorcón. Mañana sábado 14 es la presentación de United Sharp, que es un colectivo un poco dentro de estas siglas de Skinheads Against Racial Perjudices, ahí, mi nivelazo de inglés. Pues dentro de este colectivo Skin se han unido varios colectivos de varias ciudades dentro de estas siglas, y es lo que es United Sharp. Y a las 6 de la tarde empezarán con una charla explicando de por qué Sharp, por qué se unen a Sharp. Yo, porque me estoy quedando calvo. Ellos, pues yo qué sé. Hay gente para todo. Nos explicarán sus motivos. Explicarán los motivos de por qué militar en este tipo de historias. Y a las 7 de la tarde, pues, conciertos. Estarán actuando Proterbia, Urban Kids, Uno Dinoy, Echando Mierda y Mala Vida. Y la entrada será 3 pavetes. Bueno, pues mañana también, 14 de enero, por si alguien todavía no tiene claro a dónde ir, pues va a haber un concierto en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gatonera, ahí en Vista Alegre, y bueno, pues van a tocar Aliento a Metadona y Fractura de Escafoides. Bueno, pues La Gatonera está en la calle Amistad, número 9, metro Vista Alegre, y va a valer 3 euros, o si quieres un CD, que me imagino que será de alguno de estos grupos, será... Es de los dos, han sacado un disco, han sacado un disco compartido. Sí, qué bien. De hecho, creo que la despedida, no sé si de los dos grupos, de uno de ellos se despiden. Clásicos totales del circuito de la ocupación madrileña. Ya te digo. Pues se despiden, eso. Pues no hemos aquí anunciado conciertos de esta gente. Y además, de verdad. Y las pocas veces que les hemos podido ver. Yo no, creo, sí, no sé, no recuerdo haber visto. Les habremos visto seguro. Hombre, seguro. Seguro, pero no. Pero no recuerdo. No me viene ninguna lo que hacen ni nada. Bueno, pues mañana es la última ocasión para comprobarlo. 3 euros o 5 con CD. Pues igual, si me acerco, será con CD, que hay que apoyar. Hombre, un poquito lo que queda de... Joder, por 2 euros. Lo que queda de la escena, CD, sí, por 2 pues euros un CD, apoyar para... un poquito, además. Lo saca la gente potencial hardcore, que aunque hay peña que les ha criticado mucho boca chancla listillo, luego es peña que se le ocurre de puta madre, y sin ellos el punk en Madrid, pues no sería lo que es. ¿A quién critican? ¿A Potencial? A Potencial. Vaya. Hay gente para todo, siempre, ya te digo. Bueno, siempre hay gente que critica. Bueno, ¿les parece? Ponemos una canción antes de entrar en la recta final de las convocatorias, una canción que habla de ocupación, un clásico básico, esos que te molan a ti. ¿No será la chusta que has puesto antes? No, esa también era un clásico básico, pero el universo sonoro es el universo sonoro, sí, tío. Sí que es un clásico. Es que el universo sonoro es donde estaba la sintonía de Latido Libertad, bueno, la canción de Chaya, que el Nita Sub. Hay muy buenos temazos en el universo sonoro, pero... Sí, precisamente ese, ¿no? Pero vamos, lo que tiene... También. Pero este te va a molar. Una de Barricada a ti siempre te mola, ¿no? Hombre, o venga, Ocupación de los Barricada, ahora además que... Clásico básico. Que están cambiando de miembros. Mira, hay más de dos. la puerta. Bueno, y tras este tema de barricadas, este clasiquísimo como ocupación, pues seguimos hablando de convocatorias para estos próximos días. Este domingo hay una curiosa iniciativa que se ha llamado Yo No Pago. Se han unido varias asambleas populares, de las que tenemos un poco el pequeño comunicado es de la Asamblea Popular del Barrio de Lavapiés. Y es que se va a hacer como una especie de gran colada en varios puntos del estado en los transportes públicos para protestar pues el cachondeo que se están trayendo de subo, pero no mejoro el servicio para nada. Cada vez pongo la disculpa de no, es una subida temporal porque ha subido la gasolina, como hicieron en su día en Madrid. Tampoco es algo que repercuta a los trabajadores porque les recortan los sueldos. No tiene mucho sentido las subidas que nos están pegando, pero estas acciones, yo me acuerdo cuando yo era pequeñín, se convocaban más asiduamente, más. Era algo como quedada para colar. En la boca de metro que suelo coger yo todas las mañanas. Quedada también, ¿no? No quedan, pero ves hasta las madres con el carrito, ¿sabes? Sí, no, yo hoy me he encontrado los putos revisores, macho. Menos mal que solo estaban pidiendo el billete a los que salían y no a los que entrábamos, tío. Digo, joder, de puta madre. Deja de dar golpecitos al micro que entra, tío. Digo, me cago en la puta. Mira, bueno, pues la gran acción está en la Asamblea Popular de Barrio de Lavapiés. Se van uniendo un poco a su manera. Han quedado en la plaza de Lavapiés a las 3 para hacer esta acción en el metro de Lavapiés. Dicen que un poco para que la cosa quede claro que es algo reivindicativo, que se preparen carteles o distintivos con la frase "Yo no pago". Y la idea consiste, pues eso, simplemente en colarse colectivamente en el metro y después de hacer la acción en Lavapiés, la Asamblea Popular de este barrio, pues se van a ir a Sol, donde se lleva a cabo un Yo No Pago, pues eso, a nivel estatal, a las 5 de la tarde, en coordinación con otras ciudades que tienen sistemas de transporte más o menos similar a otras grandes urbes del estado, como son Valencia, Bilbao, Barcelona y Sevilla. Y bueno, se chotean del lema más por menos, ese que en el que se están choteando de nosotros desde Metro de Madrid, esa campaña tan... Vaya broma, ¿eh? Tan de decir, colega, es que lo estáis poniendo a huevo, ese de comparar el precio del metro de Estocolmo con el precio de Madrid. Claro, no faltan los millones de pintadas de... Joder, con los salarios medios al lado, es que son... Es que parece que lo hacen a posta, tío. O sea, que quieren hacer publicidad negativa ya, así... Sí, directamente. Yo creo que esto ha debido costar la cabeza a algún publicista o no, que es que son así de gilipollas. ¿Y Sevilla tiene metro? Sevilla tiene metro, lo inauguraron hace relativamente poco. Ah, que no tiene ni puta idea. Que no dio guerra ni nada, ¿sabes? No costó su pasta. Imagino. Su pasta de más, por supuesto, una sobre... No, ya me imagino que ahí chanchullarían bien a gusto. Chanchullarían y alguna inseguridad la justa, algún accidente antes de la inauguración. Sí, ¿no? Que costó la vida algún trabajador y demás. Sí, Sevilla tiene metro también. Estos son un poco pues las ciudades del estado que tienen metro realmente. Sí. Porque yo creo que ninguna. Yo, Valencia, Bilbao y Barcelona sí, pero sí, Sevilla sí. No sabía. Sevilla también tiene metro. Y bueno, el domingo 15 de enero hay más cosillas, ¿no? Sí, van a... En el Koala siguen con sus domingos hiperactivos, que lo han llamado. Y bueno, pues van a hacer un taller de artes que dicen aquí que según los que estén, que seguirán pintando, haciendo plantillas, inventando instrumentos y compartiendo una jam session. Y bueno, pues el que quiera proponer proyectos nuevos, pues ahí tiene un espacio donde hacerlo. Esto, decimos, son todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, pues este domingo a las 6 y media será el taller de cocina vegana. Van a hacer unas hamburguesas de avena. Y bueno, pues dicen que porque no quieren seguir manteniendo una nutrición explotadora. La avena no explota. A nadie. No sé. No, para pensarlo. Seguro si te paras a mirarlo o seguro que... seguro que hay. Que seguro que la producción industrial de avena, claro. Y movidas y tal, pascual, pero fijo. Bueno, y... Al final el problema es el capitalismo, como ya. Ya, claro. Sí, ¿no? Igual que la soja, igual que todo. Dicen aquí, porque los demás animales no son nuestra comida. Y a las 8:30... Ah, bueno, claro, la avena no es explotadora con los animales. Claro, sí, claro. Ahí tienen razón. Eso sí que es innegable. Y bueno, pues a las ocho y media, de la tarde continuará el ciclo de cine kinky que llevan a cabo y van a proyectar La Estanquera de Vallecas. Y bueno, pues mientras la película van a zamparse unas bonitas, unas ricas palomitas caseras. Mejor habrá que la de microondas, seguro. Hombre, pues no es difícil. Hostia, pero la que se lía cuando haces cuando haces palomitas en la sartén, no, es ni medio normal tampoco. Yo ni lo he intentado nunca, tampoco. Yo sí me acuerdo de pequeño y la verdad lo hacíamos poco porque se liaba parda. Se liaba parda, mi madre decía, ¡ata los cojones! Si queréis palomitas, os bajáis al parque, cabrones. Con razón. Las madres siempre tienen razón. Casi siempre. Bueno, sí, también es verdad. Y bueno, pues habrá también merienda y cenador para quien quiera. Todo esto, como hemos dicho, en el Koala, calle Alfas, 26, Metro Pacífico y Conde Casal. También el domingo 15 de enero habrá a las 6:30 de la tarde una tertulia feminista organizada por el colectivo Malva y será en el local de La Marabunta Libros y Café, en la calle Torrecilla del Leal 32, en la esquina con la calle Buenavista, en Lavapiés. Y el martes 17 a las 7:30 de la tarde van a presentar el libro del dibujante Miguel Brieva, que se llama el libro Memorias de la Tierra, y va a ser la presentación en la Asociación Cultural Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores 35, local 6, Metro Lavapiés. Embajadores también pilla bastante bien para traficantes. Miguel Brieva a mí me mola un huevo. No sé si sabes tú qué dibujante yo es. No. Es el que hace las contraportadas del Diagonal, que hace también publican el jueves. Y siempre suele parodiar mucho los anuncios, la típica publicidad capitalista, muchas veces sí. Pues yéndose como a la estética de los años 50, la estética de las teletiendas, pero siempre lo lleva a extremos ridículos, pero el tema es que demasiadas veces... Miguel Brieva se queda corto y la realidad le supera, es el tema. Bueno, es un dibujante bastante bastante cañero, mola bastante bastante su estilo. Y bueno, y una convocatoria que nos vamos a estar dando la barrila durante los dos próximos meses. Así es esa jornada del décimo aniversario de Latido de Libertad. Ya tenemos fecha, el sábado 10 de marzo. De momento lo único que tenemos confirmado pues el lugar, el centro social ocupado Casa Blanca. Y en los conciertos, la actuación de nuestros amigos de La FRAG, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Ya, como ya hemos puesto un par de temas suyos antes, que no está nada mal, pues no vamos a despedir el latido de hoy, esta versión un pelín más corta, por eso de que estábamos teniendo problemas para el empezar. Bueno, no vamos a despedirlo con ellos. Se nos ha olvidado comentar lo de Miguel Montesneiro, que sigue cierto. En el talego, que a pesar de que le dieron el indulto, no me acuerdo si era el día 16 de diciembre o algo así, sí, en diciembre. Muy mediático para hablar de la Navidad. El indulto salió en todos los medios como el preso más antiguo de la democracia, pues a pesar de que le han indultado por movidas burocráticas de mierda, sigue en el talego. Ha iniciado creo que una huelga de hambre y nada, pues apoyar en todo lo que se pueda a este pobre hombre que le han jodido ya bastante la vida y se la quieren seguir jodiendo. Sí, porque además esto es pues otra vacilada. Mira, pues, no, otra huelga que podían hacer los carceleros. Sí, a ver si se solidarizan los carceleros de Granada con los de la cárcel de Albolote, con los de la Generalitat y... Sin vergüenza. Y dejan de reírse de la gente. Y bueno, pues nada, pues todo el apoyo y a ver si informamos más, damos la puta buena noticia que tenemos ganas de dar. Sí, porque la verdad es que la hemos dado a medias tres veces ya. Claro. Tres veces que hemos hablado del caso de Miguel Montes y estamos deseando poder... Sí, lo que decíamos al principio del programa, que todo lo que tenga que ver con la justicia, los jueces y demás basura... Sí, que no lo, pues, que no lo celebramos hasta que vemos a la gente... Somos muy escépticos respecto a ello y esto pues es una muestra más que nos demuestra que no nos podemos fiar. Pues entonces claramente hay que despedir con el mensaje de su majestad, ¿no? Pues despedimos con el mensaje de su majestad, una cancioncita, y hasta aquí este Latido Libertad del primero de 2012. Bueno. No se ha dado mal, ¿no? Está bien, sí. Está bien. Corto pero intenso. Corto pero intenso, pues claro que sí. Pues venga, un abrazo y hasta la próxima. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Esto es Radio Vela.